¿Cómo está? Les saluda el pastor Adolfo Álvarez. Bienvenidos a la clase de homilética. Queremos compartir algo hoy que pueda ser de bendición, de utilidad para su vida. Y pues deseamos empezar así pidiéndole a Dios su bendición. Permítame leer esta palabra de Dios que va a ser oportuna para su vida, para nuestra vida, así para nuestro corazón. Está precisamente la lectura que voy a hacer en Libro de los Hechos, capítulo 7, versos del 54 en adelante. Es ese momento extraordinario de un éxtasis muy particular, cuando Esteban está concluyendo su mensaje, su discurso, ante un grupo de oyentes judíos, un grupo de gente representativa de autoridad, gente que cuestionaba al cristianismo en aquel entonces. Dice la palabra de Dios que, oyendo estas cosas, la palabra que estaba compartiendo precisamente Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Se imaginan la clase de enojo que tenía esta gente en contra de este siervo de Dios? Sin duda que era mucha, ¿no? Verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y puesto los ojos en el cielo, vi la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El contexto de este pasaje nos dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Cuántos acontecimientos alrededor de este tremendo discurso, testimonio o predicación que estaba proclamando Esteban ante los judíos estaban aconteciendo y estaban sucediendo? Sin duda alguna que se desató una tremenda persecución en contra de la iglesia. Y si usted detectó en esta lectura, se nos habla de que un hombre llamado Saulo consentía en la muerte de Esteban, quien posteriormente llegó a ser uno de los grandes predicadores del Evangelio, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que es impactado sin duda alguna fuertemente por el testimonio de este siervo de Dios llamado Esteban, uno de los primeros hombres convocados por la iglesia para servir a las mesas de las viudas y de los huérfanos, un hombre que Dios usó poderosamente en ese servicio, pero también en la administración de la palabra. Yo puedo ver aquí un ejemplo extraordinario de cómo un hombre de Dios se levanta con la autoridad del mismo Señor y empieza fuertemente a predicar la palabra del Señor. Dice la Escritura que era tan impactante el mensaje que él estaba compartiendo que la gente se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Se imagina usted lo que puede hacer la palabra de Dios? Bueno, esto de la imaginación a veces no, como palabra no suena muy bien, pero yo puedo ver casi a través de la fe, y digo casi a través de la fe, porque no tengo un panorama del todo, pero puedo contemplar cómo aquel hombre predicando la palabra termina siendo apedreado, muerto, a través de las piedras que le arrojaron. Qué terrible es la situación, ¿no le parece? Hoy día es poco común que esto suceda en países en donde existe libertad o democracia. Hay otros países en donde ajenos a Dios, sin conocer de Dios y adorando a otros ídolos, hay mucha persecución y no dudo que haya muchos muertos parecidos a los de Esteban cuando se levanta a alguien y voz en cuello empieza a proclamar que Jesucristo es Dios. Vivimos persecución en tiempos aún en los cuales nosotros vivimos, a pesar de las libertades, a pesar de las situaciones y de las condiciones, aún llega a haber persecución. Pero en el caso de Esteban vemos un ejemplo extraordinario de cómo la determinación y el valor llevan a un hombre a proclamar las verdades divinas de Dios. Y esto es algo que todos nosotros deberíamos de hacer, precisamente anunciar la palabra del Señor. Y se nos habla aquí de todo este tremendo discurso, de cómo está hablando de Esteban del Señor Jesucristo y confrontando los corazones de aquellos hombres. Y les hablaba muy fuerte en el verso 51, nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Probablemente estos pasajes de la Escritura fuertes, porque está hablando fuertemente, sin duda alguna que hacen que los corazones de estos hombres se endurezcan, dice la Escritura, se enfurecían en sus corazones, y no solo eso, sino crujían los dientes contra él. ¿Qué se desató en medio de todo esto? Un acto violento que atentó contra la vida de este siervo de Dios. Sin embargo, ante la verdad dicha, nosotros vamos a tener respuestas de los hombres, muchas veces así inconformes, violentas. En muchas ocasiones, bueno, vamos a sufrir hasta violencia de ellos. Pero por causa del Evangelio, cualquiera podría pensar, cualquier siervo, cualquier predicador, ¿qué importa? Si es por causa de Cristo, ¿qué importa? Hay promesas de Dios ahí en Mateo capítulo 5, dice la palabra de Dios, que somos bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Al hacer referencia a este pasaje, quiero animar su corazón para que como predicador de la palabra, en medio de los inminentes peligros, estemos nosotros siempre confiando en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aquel que nos ha llamado con llamamiento santo. Aquel que nos ha prometido estar con nosotros en el medio de la tormenta, en medio del conflicto, en medio de la prueba y aún en valle de sombra de muerte. El Señor dice, yo estaré contigo. Y el Señor nos invita en medio de todos esos atentados, persecuciones, en medio de todas esas intimidaciones, a no tener miedo y a confiar en Él y esperar en Él. Y así como el Señor libró a Esteban de todo esto, dice la Escritura que cuando le apedreaban a Esteban, él volteó a los cielos y vio los cielos abiertos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto los cielos abiertos? Los cielos abiertos es ver la magnífica gloria que habrá de acontecer y de suceder en ese llamado de Dios a nuestras vidas, cuando su voluntad de Él se cumple en nuestras vidas. Y esto es lo que estaba sucediendo en Esteban. Dice la Escritura que vio los cielos abiertos y vio, dice la Escritura, al Señor Jesucristo, a quien invocaba y le decía, Señor, encomiendo mi espíritu a ti, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba a gran voz, diciendo, Señor, perdónales y no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dicen, qué extraordinario, no dice murió, sino que durmió. Bueno, esta es una forma de expresar que murió. Pero el dormir y en el morir, bueno, hay una diferencia. Probablemente algunos mueren y no tienen esperanza. Pero el dormir es como el morir teniendo esperanza. ¿Qué significa esto? Que algún día sus ojos se van a cerrar aquí, pero van a ser abiertos a la diestra del Padre. Al hacer referencia a todo esto, vean cómo un mensaje como el que Esteban predica, yo solamente tomé una porción, sin duda alguna que comunica una verdad profunda de Dios. La reacción de la gente cuando usted predica la palabra de Dios puede tornarse en estas circunstancias muy similares a las que vivió Esteban. Pero esto no es para amedrentarnos, sino para tener la confianza y saber que aún en medio de todas las cosas Dios está con nosotros. En medio de este peligro, en medio de la intimidación, en medio de las voces que se elevaban en contra de este siervo, no amilanaron su corazón y su espíritu, sino que por el contrario, con fuerza, con fervor, con pasión, él siguió predicando de Jesucristo. Y les habló la pura verdad. Yo creo que estas cosas apelan al corazón del hombre para traer convicción, arrepentimiento y muchas veces hasta juicio. En el caso de Esteban, lo que él logró a través de esto fue, sin duda alguna, que Pablo, que estaba cerca de él y consintiendo en su muerte, fue impactado por su vida. Murió Esteban, pero Dios levantó a través de su testimonio a otro siervo de Dios que habría de sucederle en un ministerio extraordinario, ¿no? Extraordinario. La vida y ministerio de Pablo fue impactada grandemente, sin duda alguna, por el testimonio de Esteban. Yo quisiera entonces preguntarle a usted, el testimonio de su vida, la predicación de la palabra que Dios le está dando y le ha dado, ¿está impactando a otros? No deje de predicar, no deje de dar testimonio, no deje de decir en quién ha creído, porque sin duda alguna el resultado de su fe, el resultado de la exposición de su testimonio, la palabra viva y eficaz que ha llegado y transformado su corazón y su vida, también llegará a otros corazones. Bien, hemos repetido lo que la Escritura nos dice, que la palabra de Dios no vuelve a él que vacía. Siempre regresa a él con el propósito con el cual envió. Así que, bueno, pues iniciamos así nuestra clase del día de hoy con una breve exposición que espero sea también de aliento para su vida, para su corazón. Yo creo que testimonios como estos resultan ejemplares. ¿Cuál ha sido la ocasión que usted ha vivido parecida a la de Esteban? A lo mejor ninguna comparable a esta. Probablemente algo similar, o probablemente no ha habido tal persecución en el lugar donde usted está. Sin embargo, estas lecciones tienen un profundo y una gran enseñanza y aplicación a nuestras vidas. Un profundo sentir de enseñanza a nuestros corazones cuando vemos vidas ejemplares. Yo creo que esto lo podemos usar como una ilustración en nuestros mensajes acerca de la fe, de la convicción de hombres que perseveraron predicando el Evangelio a costa de sus propias vidas, conocidos como mártires. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana. Dios no nos está pidiendo a nosotros que seamos mártires, pero Dios sí está pidiendo que le podamos servir en donde quiera que nosotros estemos. Y si Dios quiere usar nuestras vidas para honrar su nombre, ¿por qué no? Él lo hizo por usted y por mí y por la humanidad. Dios honró nuestras vidas ofreciendo su propia vida. Así que tenemos mucho que decir, ¿no cree?, a través de la Escritura. Esta ilustración bíblica nos puede ayudar mucho para enriquecer un mensaje de carácter evangelístico o de carácter devocional, un carácter en donde la gente puede entender lo que es ser un hombre de Dios que cree y que predica su palabra. Un testimonio ejemplar en la predicación tenemos aquí. Así que podemos tomar esto como una preciosa ilustración que va a enriquecer el mensaje que usted predique, referente al llamamiento, referente a la predicación, referente al servicio. Y quisiera poder considerar algunos elementos auxiliares del mensaje que nos van a ser, repito así, muy útiles. Una de las primeras cosas es el hecho de poder considerar lo que es la definición. Hablábamos brevemente hace unos días de no entrar de lleno a la definición del significado de todas las palabras, cuando el mensaje nos puede ayudar a ser claro y sobre todo cuando el mensaje es bíblico. Desde luego que sí tenemos que entrar al contexto de lo que significa tal o cual palabra que pueda ofrecer alguna dificultad de entender lo que la porción de la Escritura o el texto nos está diciendo. Creo que sí tenemos que hacer exégesis, sí tenemos que ir a la profundidad y sacar la enseñanza para poderla aplicar a la vida de los oyentes. Pero la definición en sí es el saber explicar brevemente el significado de los conceptos o palabras. Creo que en todo el mensaje debe haber una profunda definición, hacerlo claro, sencillo, accesible, entendible a la gente. De esta manera entonces, al explicar brevemente el significado de los conceptos o palabras, estamos definiendo de preferencia las palabras que queremos que la gente entienda. Hay ocasiones en que vamos a tener que buscar en diccionarios los significados tales o cuales palabras. Esto nos ayuda a nosotros mismos a entender lo que hemos llegado a predicar o lo que estamos predicando. De esa manera, al abrir nuestro entendimiento, ya no ofrecemos nosotros confusión a las personas en lo que estamos diciendo, porque podemos nosotros usar sinónimos de la palabra, mencionar el significado de la palabra, por si fuera una palabra no tan usada o desconocida. Y entonces, de esta manera, al definir lo que significa el concepto, el párrafo o el texto, pues vamos ganando claridad y entendimiento en la gente. Pero también viene la descripción, que es otro de los elementos auxiliares del mensaje. La descripción. Esto es bueno, porque en sus palabras usted puede describir un evento o un suceso. lo baja al entendimiento o lo sube según el auditorio que usted tenga. Pero sobre todo la descripción es el detallar, es el hacer uso del detalle en algunas cosas que resultan o que deben ser resaltadas en la exposición del mensaje. Especificar seres o cosas, esto vale la pena, ¿no? Muchas veces la persona que escucha dice, bueno, ¿a qué se referirá? ¿Qué querrá decir con respecto al ser o a los seres o a las cosas a las cuales se está refiriendo? No es lo mismo decir aquel hombre a decir el nombre de aquel hombre es este. Ya no solamente nos estamos refiriendo a un ser, a una persona, sino que inclusive lo estamos identificando y hasta por su nombre le estamos llamando. Hay eventos en la escritura, en historias bíblicas, de encuentros que Jesús tuvo con la gente, en donde no en todas las ocasiones se mencionan los nombres de las personas, en otros sí. Bueno, hay que especificar esos detalles, ¿verdad? ¿Por qué Dios tuvo que llamar a Pedro? ¿Por qué tuvo que llamar a Juan? ¿Y por qué les llamó por su nombre? Y luego más adelante vemos el por qué hasta el nombre les cambió. Bueno, todo tiene una razón de ser, ¿no? Pero cuando usted da una descripción en detalle, cuando usted especifica las cosas, es el hecho de poder invitar a la gente a que mire bien y retenga bien y reconstruya bien todo lo que usted está describiendo. Vale la pena, ¿no? Porque a veces se nos piden detalles. ¿Cómo iba la persona cuando usted está haciendo referencia a alguien que por alguna razón quiere identificar posteriormente a lo que usted vio y contempló? Si usted vio huir de una situación accidental a una persona que va vestida, que es mujer y que va vestida con un pantalón X de color y una blusa de X color, y usted da de esos detalles, es más fácil identificar a la persona, haya ido para la dirección que haya ido, la búsqueda se hace más fácil y puede ser que intercepten a esta persona que ha huido por X falla o X falta. Bueno, hay que hacer una descripción precisa, ¿no? Para que la gente pueda mirar bien, pueda retener bien las cosas y pueda inclusive reconstruir bien los sucesos. Estamos hablando de qué? De la descripción, que implica detalles. Pero luego viene la ejemplificación. Y es el hecho entonces de poder demostrar, ilustrar, comparar un hecho o seguir el ejemplo. Estos detalles son muy demostrativos de una predicación que resulta interesante, ¿no? Cuando la gente puede dar ejemplos válidos y apropiados, en una demostración que sirve mucho para ilustrar a la gente, para que la gente entienda los conceptos que usted está exponiendo, cuando los ilustra y cuando les demuestra con ejemplos cómo es que sucedió, cómo es que puede ser y cuál es el significado de las cosas, entonces esto resulta relevante y extraordinario. Mire, a mí me pasó en una ocasión, predicando acerca de Jesús, cuando les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer, y resulta que ellos buscan la oportunidad de conseguir recursos económicos para comprar pan y dar de comer a 5,000 personas. Dice la Escritura que traían solamente unas cuantas monedas, ¿no? A lo mejor era lo que habían juntado en todo un día o dos días o lo que les quedaba en sus recursos. No tenían suficiente dinero. Aparte de eso, las tiendas estaban lejos, la gente estaba cansada y le convienen a Jesús, mira, mejor mándalos a su casa, que descansen. No tenemos dinero para comprar comida, están cansados, están agotados. Y bueno, estaban reconviniendo a Jesús para que los despidiera y Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Y no tenemos dinero, Señor, todo lo que juntamos es esto y aparte de esto, las tiendas están muy lejos. Y Jesús les dijo insistentemente, busquen, busquen, busquen. Bueno, por ahí buscaron y solamente encontraron un joven dentro de 5,000 personas, no es mucho, ¿verdad? Uno. Era el único que llevaba una alforja ahí, podríamos decir, algo que se colgaba aquí, ¿verdad? Como el saco pastorín y llevaba ahí. ¿Qué es lo que llevaba? Panes y peces. Eran para él. Era todo lo que tenía. No tomaron, lo llevaron a Jesús y dijo, Señor, esto es lo que encontramos, solamente un joven. Vino preparado con esto. Pero ¿qué es esto para tantos? Ni para él mismo sería la mejor suficiente, o solo que lo dosificara le alcanzaría para hoy y mañana. Y Jesús dijo, démelo. La instrucción era, den ustedes de comer. ¿Y qué hizo Jesús? Oró, lo bendijo, y bendecir significa multiplicar, y se multiplicó y alcanzó para toda la gente. Y sobraron 12 cestas llenas. Qué extraordinario, ¿no? Jesús multiplica, cuando bendice, multiplica. Y alcanza y es suficiente para muchos. Objetivamente, ¿qué pasaría si usted llega a una reunión de predicación y le muestra a la gente los 5 pececillos y los 2 panes? O le puede mostrar lo inverso, ¿verdad? Y decir, bueno, pues en lugar de 5 pececillos voy a poner 5 panes y 2 peces. Y aquí está lo que Jesús hizo a través de esto. Lo puso en las manos, y en las manos de Dios todo puede ser multiplicado y todo puede ser bendecido. Tu propia vida y lo que sustenta tu vida. Así que esta ilustración es magnífica, porque no son tus manos, no son tus recursos, no es tu oración, sino es el poder de Dios sobre aquello que Él quiere bendecir y multiplicar para dar de comer a los demás. ¿Has comido y te has saciado? Cuando no tenías esperanza o cuando tu fe no era suficiente, Dios nos muestra aquí cómo Él tiene misericordia y cómo es el único que bendice, cómo es el único que hace que las cosas se reproduzcan de una manera así sobrenatural. Todas estas cosas, si nosotros las ilustramos, cuando yo prediqué una vez este mensaje, les llevé así, en una charola, los 2 peces y los 5 panes. Cuando la gente lo vio y lo observó, dijo, ¿esto fue lo que Jesús hizo con 2 peces y 5 panes? Sí, los multiplicó y alcanzó y dieron de comerle a 5,000 personas y todavía sobró. Sobraron 12 cestas llenas, así como para decirle a cada discípulo incrédulo, tengan para que aprendan la lección. Así como que Dios nos da con guante blanco, alguien dijo, ¿no? Nos enseña. Este tipo de ejemplificaciones nos ayuda mucho a ilustrar y a comparar con un ejemplo lo que Jesús ha hecho. Otra de las cosas que nos ayudan mucho como elementos auxiliares del mensaje es el hecho de poder ver lo que es la comparación. Y la comparación viene a ser 2 términos semejantes en cualidades, circunstancias e identificaciones. ¿Recuerdan ustedes lo que es el trigo y la cizaña? Hubo una comparación, ¿no? No sé si usted ha visto cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Investíguelo, vale la pena. Un día estaba en una predicación y el pastor se bajó y dijo, tenga hermano, tenga hermano, tenga hermana, tenga hermano. Y empezó a repartir él y sus servidores o diáconos. A toda la congregación nos dio una varita de trigo y en otra mano una varita de cizaña. Y nos dijo, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Casi todos identificamos lo que era el trigo y obviamente lo contrario pues sería la cizaña. Se parecen mucho, aún crecidos. Y recuerda que Jesús le dijo a la gente, cuando crezca la cizaña en tus campos, no la arranques cuando está tierna, déjala crecer, porque cuando crece entonces se separa sola. Es más pesada la cizaña que el trigo. El trigo crece casi recto y la cizaña se inclina por su propio peso. Bueno, entonces Jesús dijo, déjenla crecer y luego la arrancan, la separan y no hay confusión en esto. Qué extraordinarias las comparaciones y los ejemplos que Jesús nos da para poder determinar con precisión lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Quiere decir entonces que se vale, quiere decir que sí se puede, quiere decir que sí es posible. Y la otra forma, como un elemento auxiliar muchas veces, es lo que nosotros llegamos a hacer, la narración. Y la narración es el hecho de un relato de un suceso, de un acontecimiento real o hasta ficticio. Bueno, hay quien puede inventar cosas y lo hace con mucha habilidad y con mucha facilidad. No es lo más recomendable, pero bueno, dentro de las exposiciones a veces pueden usar algo como un ejemplo, como una ilustración a través de una narración. Entonces, la narración es válida y es el relato de un suceso o acontecimiento real. Particularmente yo recomiendo que sea real, ¿no? Puede usted hacer una narración, usted puede dar referencias, fechas del suceso que vivió o que experimentó en tal fecha, en tal lugar, en tal circunstancia, y el resultado de todo esto fue ello. Con un pequeño lujo de detalle, La gente simple y sencillamente va a ser captada en su atención dentro de lo que es una narración real, verdadera. Pero también hay otros elementos que nos pueden ayudar mucho y que son de auxilio en el mensaje que nosotros llegamos a compartir, y esto se llama precisamente el testimonio. Y es el hecho precisamente de considerar lo que ha sucedido de manera personal o general en la vida. Hay ocasiones en que me ha tocado ver y observar cómo predicadores invitan a personas a que den un testimonio dentro de lo que él va narrando y diciendo. Por ejemplo, él decía, nosotros tenemos esperanza en Cristo a pesar de las circunstancias. Y quiero ponerles un ejemplo, dijo aquel predicador. Invitó a un hermano a que subiera y pasara al frente. Y dijo estas palabras el predicador narrando el testimonio y el ejemplo de ese hermano que estaba ahí. Él dijo, él no puede hablar. No puede hablar porque fue operado de un cáncer en su estómago. Ya que el hombre pasó con la mano en el abdomen, sujetándose. Y él dijo, tengo cáncer, fui operado. Y en lugar de mejorar, el cáncer avanzó más rápido. Y me han determinado solamente 3 meses de vida. Fue impactante escuchar estas palabras. Yo recuerdo que era un joven. Cuando el pastor invitó a aquel hombre a subir y empezar a narrar esto, yo estaba impactadísimo. Pero ¿sabe qué fue lo que me causó más impacto? Que aquel hombre que no podía hablar, pudo cantar. Y empezó a cantar. Era un hombre que tenía una voz de barítono extraordinaria. Y recuerdo que aquel hombre con su mano en el estómago, apretándose su abdomen, empezó a cantar un canto que nos hizo llorar a todos los que estábamos ahí. Yo no sabía lo que era el cáncer, del todo no sabía. Cuando mi padre me explicó lo que era el cáncer, una enfermedad que causa la muerte en una fase terminal donde este varón de Dios se encontraba, todavía recuerdo su nombre, Adán, en lo personal me impactó. ¡Qué tremendo testimonio! Cuando el pastor se levantó a predicar, déjeme decirle que predicó muy breve, pero la gente ya había sido impactada. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Había un testimonio vivo. Un testimonio en donde aquel hombre decía, mi vida fue un desperdicio. Yo pude haber cantado para Dios y no lo hice. Sin embargo, ahora, en estos 3 últimos meses de mi vida, voy a dar todo lo que yo pueda por mi Señor. Bueno, eso fue suficiente para impactar el corazón de mucha gente. Qué tremendo, ¿no? Cualquiera podría decir, bueno, pues qué lástima, que tan solamente fueron 3 meses. Otros decían, ¿y lo demás de su vida qué? Yo creo que el impacto que puede producir tu testimonio, el testimonio de otras personas, puede ser de bendición para otros que no aprecian la vida o que no han apreciado a las personas con este tipo de problemas. No pueden ver su dolor ni entenderlo. Pero cuando tú ves una cosa de esta, sin duda alguna, que eres conmovido grandemente para apreciar la vida y la salud que tienes y sobre todo lo que Dios puede hacer en tu vida a pesar de tu condición. Bueno, este es el testimonio, pero también tenemos otro, el razonamiento. Y es para establecer la verdad, refutar el error, concretar hechos y fijar ideas o ideales. Cuando razonablemente nosotros vamos llevando a la gente de una idea a otra dentro de la razón, porque hay gente que quiere apelar solamente a la razón, ¿no? A lo que es razonable. Alguien dijo, a lo que es de buen hombre y justo. Y yo creo que Dios nos da la razón precisamente para analizar, para pensar y para escudriñar. Esta es la forma en que uno puede utilizar la razón. Cuando tú haces razonar a la gente, cuando tú estás haciendo pensar a la gente, la estás metiendo al mensaje, la estás metiendo a la palabra. Y hay personas que necesitan entender el mensaje, razonar el mensaje para que pueda bajar a su corazón. Bueno, yo creo que es la fe, ¿no? Yo creo que es la palabra lo que convence y redarguye, pero muchas personas son convencidas a través de lo que ellos llegan a pensar y a razonar. Yo creo que hay mucha gente que puede decir, yo quiero creer, yo deseo creer, la palabra ha sido una convicción para mi vida y ha llegado a mi corazón, me ha hecho reflexionar y razonar que estoy efectivamente mal o equivocado, pero a partir de este momento las cosas son diferentes. Y la gente entonces puede venir a hacer una decisión por Cristo, Y yo creo que es muy oportuno que no dejemos de pensar en que hablamos a mentes y a corazones de personas que necesitan una razón para vivir. Así que bien vale la pena, particularmente aquellos que de alguna manera se han distraído a través de conceptos, palabras y razonamientos humanos, filosofías de hombres, que tienen su razón y su culto y su reconocimiento, pero nada que ver con la adoración a nuestro Dios. Pero también tenemos otro elemento auxiliar del mensaje que debe ser apreciado por nosotros casi siempre y se conoce así como la ilustración. Lo demás, la definición, la descripción, la ejemplificación, la comparación, la narración, el testimonio, el razonamiento, están también circundantes a lo que puede ser la ilustración. Y la ilustración en este caso es para ayudar a ver con los ojos de la mente y poner a funcionar la imaginación. Bueno, usted dirá, ¿a poco tengo dos ojos aquí? Es ilustrativo, obviamente, ¿no? Y con esto estamos precisamente comenzando lo que es la ilustración. Pero es el hecho de poder pensar, cuando el predicador por la palabra nos está llevando a la ilustración, resulta extraordinario porque nosotros al estar pensando el suceso como él lo está explicando, es como si nosotros lo estuviéramos viviendo. Son varias las ilustraciones, sin duda que sí. Pero también porque pone a funcionar la mente del hombre, casi viendo las figuras que el pastor o el predicador nos está narrando, nos está compartiendo. Entonces viene la ilustración para ver nosotros esas figuras a las cuales él se refiere. Particularmente cuando dice, por ejemplo, yo tengo aquí una botella con agua, y dice, esta botella de plástico tiene, ¿qué? Agua. Y entonces lo está mostrando y lo está ilustrando y la gente lo está, ¿qué? Viendo. Pero no es lo mismo decir, es como si yo tuviera aquí en mis manos una botella con agua. De seguro que usted ya la vio y le voy a decir por qué. Porque previamente la puse precisamente en mis manos. Luego la quité y solamente tomé el contorno de mi mano para darle una forma, a la cual usted fácilmente ahora puede identificar. Pero no es lo mismo decir y bebí, ¿verdad?, que tomar la botella del agua y beber, con su permiso. Ahora lo voy a hacer como un día un pastor le hizo, ¿no? Bebió el agua y le dijo a la congregación, ah, qué rica está el agua, está muy fresca, está deliciosa. Y estaba haciendo mucho calor. ¿Qué cree que produjo esta ilustración ante la gente que vio esto? Pues obviamente el antojo, ¿no? Bueno, casi el pastor lo hizo al final. Así que la gente saliendo empezó a buscar agua por todas partes. ¿Cómo es que la mente y el corazón del hombre pueden ser impactados? A través de una simple ilustración. Pero así como esto podemos hacer una serie de ejemplos. Mire, usted puede tomar también como una ilustración ejemplar. ¿Recuerda usted cuando la gente buscaba acercarse a Jesús? Bueno, unos le pedían oportunidad para que impusiera sus manos y la gente pudiera ser sanada. Otros se acercaban buscando una respuesta de Jesús para probarle, intimidarle y buscar ocasión inclusive para acusarle y señalarle. Querían encontrar errores y faltas. Otros querían buscar atenciones. Otros querían ser oídos por él. Pero otros le buscaban con apresuramiento para pedir bendición para su vida. Y recuerdo aquella escena hermosa que nos narran los evangelios cuando llega hombres, familias enteras y se agolpaban para que Jesús extendiera sus manos sobre sus niños y Jesús los pudiera tocar, los pudiera bendecir. Y dice la Escritura que los discípulos ahí como guardaespaldas trataban de impedir que la gente llegara con sus niños, ¿no? O las mismas personas. Pero yo creo que entre la multitud, la gente que está buscando tener una atención con Jesús, dice que se acercaban las familias y le llevaban a los niños. Y cuando Jesús ve la marcada oposición de sus discípulos, ¿qué les dice? Déjenlos venir. Dejen venir a los niños a mí, porque de ellos es que el reino de los cielos. Y en el contexto nosotros podemos ver que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como qué, como niños. Si yo te preguntara algunas características de un niño, ¿tú qué dirías? Recuerdo que en una ocasión predicando sobre este pasaje, Le recordé a una mujer el texto que iba yo a predicar y le dije, hermana, me llama mucho la atención cuando usted viene a la iglesia con su pequeño hijo. Un niño muy pulcro cada vez que llegaba al templo, muy limpio, un niño muy bien alineadito. Y ese día le dije a la mamá, hermana, quiero que el día de la predicación, el próximo domingo, me traiga a su hijo, pues así como viene siempre, ¿no? Bien guapo, porque quiero poner un ejemplo con él. Y entonces la mujer ese día hasta creo que ropa le compró al niño. Lo llevaba impecable. Un niño pequeño que ante los ojos de nosotros despierta una ternura y un afecto hacia ellos por su forma de ser particularmente. Y lo puse enfrente, ilustrando precisamente esa porción de la Escritura que dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y les hice una observación. Hermanos, distinguen por favor, ¿cómo ven ustedes este niño? ¿Qué pueden ver en este niño? Y algunos obviamente dijeron, bueno, viene muy limpio, viene muy pulcro, está muy guapo, viene muy bien presentado. Muy bien, pero aparte de eso, ¿qué pueden observar en la vida de un niño como él? Y entonces por allá se levantó una mano y dijo, ¡inocencia! Efectivamente, la ilustración estaba sirviendo para que la gente participara inclusive, para que hubiera un diálogo, pero de por medio estaba un niño. Otra persona dijo, puedo ver sinceridad en el niño. Otra persona por ahí se levantó también y dijo, lo que puedo ver en ese niño es sinceridad. Otro por allá dijo, transparencia. Y bueno, tantas cosas tan hermosas que dijeron de ese niño, que después le invité a la mamá que pasara al niño, después de que como 12 cosas buenas dijeron acerca de lo que pueden ver un niño, ¿no? Cómo los niños no son rencorosos, cómo los niños son tiernos, cómo los niños, a pesar de que uno los regaña, no toman esto en su corazón para vivir con un rencor perpetuo de toda la vida. Los niños son sinceros, los niños perdonan, los niños aman, son tiernos, cariñosos, son dulces y hasta huelen bonito. Bueno, la mamá tomó al niño y lo llevó a su lugar. Y entonces esto me dio oportunidad para decir, a ver hermano, hermana, ¿quién de ustedes quiere pasar y venir al frente para ver qué le pueden ver? Para ver qué pueden detallar en la vida de este hermano. A ver, ¿quién se anima? No hubo alguien que se pudiera parar al frente para decir, yo soy el ejemplo. Porque yo creo que cualquiera que pasaba decir, no hombre, ese hermano está feo, ¿no? Ese hermano tiene una bola de pecados, vea nada más. Y a lo mejor iba a ser condenado, señalado, cuestionado y casi hasta enjuiciado, no sé. Lo cierto es que dice la Escritura que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas ilustraciones nosotros podríamos poner? Recuerdo que una mujer un día dijo, nosotros somos como esta flor, bellos, hermosos. Y de repente dejó caer la flor y la tomó con la mano y la apretó. Y cuando le abrió la mano, tomó con la otra solamente lo que sería la parte de lo que le llaman el rabito, ¿verdad? La varita, y en otra mano le quedaban todos los pétalos que empezó a soltar. Y ella decía, esto es lo que hace el pecado en la vida del hombre. La belleza, la lozanía, la tersura, todo lo destruye. Y a veces el hombre queda así, sin vida. Necesitamos la mano creativa de Dios para poder volver a dar vida. Entonces, esta mujer soltó los pétalos, soltó la varita de la flor y luego otra que tenía la tomó y dijo, esto es lo que Dios hace. De una vida destruida, de una vida acabada, Dios hace cosas nuevas. Y refirió ese pasaje de 2 Corintios 5 que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una ilustración muy sencilla, pero muy profunda, ¿no? Muy representativa de lo que solamente Dios puede hacer en la vida de las personas. Bueno, este tipo de ilustraciones nos ayuda muchísimo y obviamente que hay muchísimas más, ¿no? Los pastores, ¿cuántas ilustraciones no tendrán acaso? Un día alguien me dijo, oiga, ¿no nos podría escribir algunas ilustraciones? Estamos haciendo un compendio de ilustraciones. Y me dijeron, escriba por favor las que más impacto han causado en su vida y por favor nos las manda por correo. Les mandé las ilustraciones por correo y nunca las vi publicadas. Bueno, las fechas por ahí las tengo escritas. No fue lo que más me impresionó de lo que yo pude escribir, sino de lo que Dios estaba haciendo a través de una experiencia ministerial. ¿Cuántas cosas usted ha vivido o está viviendo o puede empezar a vivir cuando está compartiendo la palabra de Dios? Muchas cosas que no solamente van a enriquecer su vida, sino la vida de mucha gente que está en torno a su vida. Ahora, yo quisiera hacer una advertencia acerca de estos elementos auxiliares y vale la pena considerarlo por varias razones. No debemos hacer nunca de ellos sermones o un sermón por lo que el hermano o la hermana pasó a decir al frente, a no ser obviamente que sea un testimonio que está introduciendo para abrir el mensaje, pero no predicar exactamente en base, repito, a la ilustración. Las ilustraciones también debemos de ver que deben ser breves, ¿no? No deben tomar mucho tiempo porque solamente es un elemento, recuerde, auxiliar del mensaje. Es para afirmar lo que usted ha venido diciendo a través de la exposición de la palabra de Dios. Y otra de las cosas es evitar hablar de como si uno fuera héroe, ¿verdad? Y fuera la parte central del mensaje cuando es un testimonio personal, sea de usted o de la persona que ha invitado a compartir. Tenemos que evitar mucho el ser héroes o la parte central, decir yo y yo y yo. Bueno, ya sabe lo que estamos entonces diciendo, ¿no? Y la otra situación es no exagerar, no llevar las cosas a tal grado de la exageración que en lugar de que la gente crea, ya no va a creer, porque estamos exagerando las cosas. No hay como el hecho de ver las cosas de una manera natural y decirlas con la precisión y con exactitud de cómo es que pasaron las cosas. Y repito, no tomarse demasiado tiempo porque parecen a veces dos predicaciones en una, ¿no? Y hay predicadores que dicen, bueno, pues es como si hubiera predicado dos veces y requiero dos pagos por la misma predicación. Bueno, eso tampoco resulta correcto. Entonces, no exagerar. Y la otra cosa que también es pertinente, repito, la otra cosa que también es pertinente, tomarla muy en cuenta, es que las ilustraciones deben estar relacionadas ¿con qué? Pues con el mensaje, con aquellas cosas que nosotros estamos proponiéndonos predicar o que estamos nosotros ya predicando. Repito, deben de estar relacionadas con el mensaje. De esta manera entonces el mensaje es ilustrado, el mensaje toma elementos auxiliares para exponer la enseñanza que está proclamando a las personas. Bien, haciendo referencia a todo esto y ante el tiempo que nos queda, queremos aprovechar al máximo para llegar finalmente a la conclusión de toda esta exposición. Si usted tiene ahí su reloj, puede ver marcadamente el tiempo que nos resta para poderlo aprovechar al máximo. ¿Cuánto tiempo tiene usted que le reste para este programa? A lo mejor está contando los minutos, ¿no? Pudiera ser, pero déjeme decirle que los vamos a aprovechar. Y vamos a pedirle al Señor nos ayude a que todos estos elementos auxiliares y otros que nosotros podamos considerar como experiencia en la vida práctica, los podamos nosotros dosificar, los podamos nosotros apreciar, no como el todo de la palabra. Recuerde que la centralidad de un mensaje es el contenido bíblico. Repito, la centralidad de un mensaje se basa en el contenido bíblico, en aquello que usted está exponiendo de la palabra de Dios, no en aquellas cosas que usted de su corazón, de su cosecha, está sacando. Recuerde siempre entonces estas cosas dentro de lo que son los elementos auxiliares. Ahora, déjeme decirle, necesitamos de esto cuando predicamos. Esto es algo que nosotros debemos considerar siempre. Las verdades de la fe cristiana llegan a nosotros muchas veces en forma de símbolos, como la cruz, el bautismo y la Santa Cena. Esto es algo simbólico, ¿verdad? Cuando yo digo, miren, esta cruz representa algo parecido o similar en donde Cristo ofrendó su vida por nosotros. Y la cruz era símbolo de muerte para los peores personajes, para aquellos hombres que merecían una muerte por causa de su falta, de su error, y era la forma en que eran castigados, ¿no? Un sacrificio que era muy doloroso y muy cruel. Los peores asesinos, los peores homicidas, ahí morían crucificados. Pero también nosotros, al considerar esto, podemos ver, por ejemplo, el bautismo. El bautismo es un testimonio. Cuando la gente es bautizada, usted recuerda que la gente es sumergida en agua y luego sacada del agua. Bueno, esta es una forma de representar el bautismo, que representa la muerte cuando la gente está entrando al agua, y cuando está saliendo representa la resurrección. El bautismo es esto, una identidad, una forma de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y como creyentes en Cristo, nosotros hemos muerto y juntamente con Cristo hemos resucitado para una esperanza gloriosa. Y luego la Santa Cena, ¿no? La Cena del Señor, conocida así, que también está representada a través de un simbolismo, lo que sería el pan y lo que sería el jugo de la vid. El pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo de la vid representa la sangre de Cristo, su vida. Estos simbolismos nos ayudan muchísimo a ilustrar verdades profundas del cristianismo y que constantemente nosotros tenemos que mostrar a la gente como una identidad. No solamente el símbolo, sino la identidad. Es decir, esto nos identifica, esto nos hermana, esto nos hace sensibles, esto nos hace ver que somos una hermandad de cristianos convencidos y convertidos a Cristo por la palabra y el Espíritu de Dios. Cuando yo veo a veces automóviles que traen un pececito, dicen, esto es símbolo del cristianismo, ¿no? Y bueno, era una forma de identificación. Cuando la gente se reunía en ciertos lugares, bueno, ponían un pez para decir, aquí hay una reunión de qué, de cristianos. Esto nos puede ilustrar cosas que son ciertas. Usted ha visto en los templos, a las entradas, como a veces hay pintados pececitos, muy bien demarcados, muy bien pintados. Hay otros que los tienen como emblemas de sus automóviles, otras a las entradas de su casa. Y eso da la oportunidad de saber que esa gente que vive ahí, bueno, es cristiana, tiene una identidad. En el caso de nosotros, las ilustraciones nos van a servir muchísimo, muchísimo, particularmente cuando estamos mostrando una simbología que nos identifica, porque hay una razón de fe en todo esto. Entonces, la verdad no puede ser enseñada por medio de fórmulas, proposiciones y argumentos, sino sola y únicamente por medio de algunas ilustraciones o narraciones. Hasta el mismo Señor Jesucristo recuerda que nos contaba y nos educaba a través de sus enseñanzas, contándole siempre a la gente por medio de parábolas, por medio de ejemplos muy válidos que la gente podía identificar inmediatamente. Al hablar entonces de todos estos elementos auxiliares, al hablar de las ilustraciones, al hablar del simbolismo, esto nos lleva sin duda alguna a enriquecer siempre los mensajes. Esto sirve solamente como un medio de apoyo. Recuerde, no es que usted tenga que predicar y extenderse demasiado en esto. El mensaje central de la Escritura no puede ser cambiado por nada. Simple y sencillamente, estos recursos que Dios nos da a través de la experiencia de la vida y a través de la experiencia de Él mismo, tienen un elemento importante, trascendente sin duda alguna, siendo lo más importante y lo de más relevancia, el mensaje central de la palabra de nuestro Dios.